Entonces quisiera repasar un poquito. De la unidad 5 va el texto de Yenta, Sociología Política, que yo lo traje. Luego va el capítulo primero de Jacques Maritain, Introducción a la Filosofía, que creo que está aquí. Es sobre la filosofía oriental. Luego, el librito mío, que les traje hoy, pero no entero, sino los capítulos 2 y 3, creo. ¿Cuáles son los 2 y 3? Sí. Este librito, quiero que lean, el capítulo 2, la era de Acuario y el fin de la historia, y el capítulo 3, los niños de Acuario, el proyecto educativo de la New Age. Y la cuarta lectura de esta unidad 5 son 2 capítulos del libro del CELAM, Las sectas en América Latina, que les traje hoy. Suprimimos de la unidad 5 los 2 trabajos que están indicados al final en la bibliografía. El texto de Mircea Eliade lo suprimimos, y el de Federico Hegel. Ya habrá alguna ocasión, pero en este momento me parece que es aumentar innecesariamente las lecturas. Bueno, hasta aquí entonces. Perdón, ¿de las sectas en América Latina el capítulo? Lo traje fotocopiado. Que de la página, no sé qué capítulo son, pero no, ahora es que más me ayudó. Sí, del capítulo que dice primero el espiritismo, de la página 161 hasta la página 223. Sí, sí, sí. Perfecto. No, perdón, y después dice el quinto sincretismo por año. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, entonces, esto en cuanto a la bibliografía. Mi intención es terminar la unidad 6, que nos llevará unas 3 clases. En el transcurso de estas 3 clases que me lleven la unidad 6, les voy a traer el cuestionario guía de las unidades 4, 5 y 6. Y con ese cuestionario guía, ustedes van a preparar el segundo examen. Vamos a fijar una fecha que les quede cómodo para que tengan tiempo de prepararlo, y hacemos el segundo examen. Bueno, entonces, esta era la primera cuestión práctica que les quería aclarar. La segunda es sobre la unidad 6 que hoy empezamos. Como algunos temas de la unidad 6 se fueron colando en el camino, esta unidad prácticamente ha quedado reducida a 2 grandes cuestiones que quiero abordar. La primera es la de la historicidad de la Sagrada Biblia, y la segunda, la de la responsabilidad judía en el deicidio. Antes de entrar en el primero de estos temas, en 5 minutitos, les quiero comentar algo que salió en el diario de ayer, que está vinculado a lo que pusimos el día 25 de mayo en Villa Elisa, a propósito de nuestros protagonistas de la Revolución de Mayo. Recordarán ustedes que yo había hablado de 2 líneas ideológicas antagónicas, una de las cuales reconocía a Mariano Moreno la cabeza de una postura iluminista y masónica. Muy bien, ayer fue el día del periodista. Se festeja ese día, 7 de junio, como el día en el que apareció el primer número de la Gaceta de Buenos Aires, que fue el órgano oficial de la Junta de Buenos Aires, de la primera Junta de Gobierno. Y se le atribuye erróneamente a Mariano Moreno el carácter de director y fundador de la Gaceta de Buenos Aires. Este es un grueso error histórico que ya mismo les voy a comentar por qué. Pero lo que me interesa comentarles ahora es que en el diario de ayer, en La Nación, página 9, hay un aviso de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Y dice así: la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, en el día del periodista, y al cumplirse un nuevo aniversario de la Gaceta, fundada por el doctor Mariano Moreno, distinguido miembro de esta orden, saluda desde esta tribuna de doctrina a todas las mujeres y a todos los hombres de prensa de la República. Bueno, y continúa con el texto. Es decir, que la masonería, hasta el día de hoy, sigue reconociendo que Mariano Moreno es uno de sus miembros, lo cual es cierto, y se lo digo simplemente para que vean la triste vigencia, la dolorosa actualidad y corroboración que tienen los datos históricos del pasado. En cuanto al carácter de presunto fundador de la Gaceta, de Mariano Moreno, no hay tal cosa. La Gaceta de Buenos Aires fue fundada y dirigida por el padre Alberti, que fue su director. Dato este que aparece en la misma Gaceta en el número 1. Solamente la falsificación de la historia producida por los liberales impunemente y la ignorancia colectiva de este país de capes ha permitido que hasta el día de hoy se siga homenajeando a Mariano Moreno. Ahora bien, alguien podría pensar, está bien, él no fue el director, él no fue el fundador, pero fue el alma mater. Hay un dato que es elemental para saber si este hombre fue el alma mater, sí o no, de la Gaceta. El primer número de la Gaceta de Buenos Aires aparece el 7 de junio de 1810, día del periodista. El último número en que pudo haber colaborado Mariano Moreno, porque se murió después, salió el día 17 de diciembre de 1810. Salvo que este hombre haya escrito post-morte, solo pudo haber escrito entre el 7 de junio y el 17 de diciembre de 1810. Y bien, en ese lapso se publicaron 55 números de la Gaceta. En total, estos 55 números de la Gaceta contienen 209 artículos, de los cuales Mariano Moreno escribió 2. Entonces, no fue el fundador, no fue el director, no fue el alma mater, no fue nada de la Gaceta de Buenos Aires. Y la gloria de este periódico le fue caboteada al presbítero Alberti porque cometió el crimen de ser sacerdote católico y fiel a la tradición. Esa es la triste realidad. Hoy han pasado casi 200 años y, sin embargo, la masonería sigue reconociendo a Mariano Moreno a su miembro y lo sigue homenajeando. E indudablemente, por mentiroso, bien le corresponde ser el padre del periodismo argentino. Quería aclararles esto simplemente para que se advierta la patética y dolorosa actualidad que tiene lo que se va enseñando, lo que se va estudiando, nada más que por eso. Bien, les decía entonces que lo primero que vamos a ver de la unidad 6 es la historicidad de la Sagrada Escritura. Quiero ubicarlos un poquito en el tema para que vean a qué viene este análisis. Durante todo el siglo XIX, principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, y siguiendo las huellas de Voltaire, apareció en Francia, principalmente, una escuela orientalista que recibió el nombre de Escuela Orientalista Francesa y que negó la historicidad de la Biblia. La tesis central de esta Escuela Orientalista Francesa era que la Biblia podía servir para los hombres de fe, incrédulos y supersticiosos, pero no podía servir para los hombres de ciencia, puesto que todo lo que se decía en la Biblia desde el punto de vista histórico no tenía ningún valor. Tal vez esto a ustedes les suene hoy un poco excesivo o un poco bastante anacrónico, pero en toda la bibliografía histórica del siglo XX, predominante en los establecimientos educacionales, terciarios y universitarios, se implantó este criterio. El criterio era, taxativamente, que la Biblia no podía ser considerado como un libro de valor histórico, que nada de lo que la Biblia contenía podía tener asidero o crédito alguno desde el punto de vista histórico. La cabeza de esta escuela fue el famoso Renan. Renan es el autor de dos obras, entre otras, La historia del pueblo de Israel y Los orígenes del cristianismo, publicadas ambas alrededor del año 1885-87, y en ambas obras Renan sostiene esta tesis que brevemente esbozábamos. Por cierto que Renan no fue el único, hubo otros y también destacados, Máspero, por ejemplo, Moret, y un personaje importante llamado Adolfo Lods, L-O-D-S, que en el siglo XX, en 1950, se hace cargo de esta tradición de la escuela orientalista francesa y publica una historia de la literatura hebrea, obra en la cual insiste en negar todo valor histórico a la Sagrada Escritura. Ahora bien, paralelamente a esta escuela orientalista francesa, aparece una escuela racionalista alemana que se organizó a través de lo que se dio a llamar la alta crítica o la ciencia paleotestamentaria. La cabeza de esta escuela, así como de la anterior, fue Renan. La cabeza de esta escuela filológica alemana fue Julio Wellhausen. ¿Y cuál era la tesis central de toda esta corriente racionalista? El Pentateuco, decían ellos, es un conjunto de leyendas apócrifas sin ningún valor histórico. Y por lo tanto, el monoteísmo era el fruto de la evolución desde el politeísmo, partiendo del politeísmo, pero no era más que una variante de la misma mitología politeísta. La misma mitología politeísta se había decantado y había dado lugar al monoteísmo. Vuelvo a insistirles, es posible que el nombre, el cauce, no les diga nada, no están obligados a conocer este autor, pero admitan que en los estudios históricos del siglo XX, esta figura dominó toda la criteriología de la historiografía oriental, junto con la escuela francesa presidida por Renan, Máspero, Moret, Lods y otros. La convergencia de ambas escuelas fue fatal, porque ambas escuelas coincidían en el mismo punto. La Biblia solo sirve al hombre de fe, puede consolar y compensar a los creyentes, pero no tiene ningún asidero desde el punto de vista histórico, ni tiene ningún valor desde el punto de vista científico. Ahora bien, quiero aquí hacer una aclaración que es bastante obvia. Nosotros los católicos, nosotros los creyentes, no es que necesitemos saber que la Biblia tiene un valor histórico o científico para creer en la palabra revelada de Dios. Pero tampoco tenemos por qué admitir que lo que la Biblia contiene, desde el punto de vista histórico, sea nada más que una ficción, un engaño o una mitología sin fundamento alguno. Estas dos escuelas, la orientalista francesa y la alta crítica o ciencia paleotestamentaria alemana, cuando atacaba la Sagrada Escritura en su historicidad, no la atacaba para reivindicar el carácter teológico o la condición del texto revelado. Atacaba la historicidad de las Sagradas Escrituras para descalificarlas en bloque. Si este libro no tiene ningún valor histórico, luego no tiene ningún valor. Hasta aquí el panorama historiográfico dominante en el siglo XX y desde la segunda mitad del siglo XIX. Ahora bien, la arqueología se encargaría de desmentir esta acusación, dando lugar por sus descubrimientos a la llamada cuestión del cercano oriente. Es este un episodio cultural, un hecho intelectual, sobre el cual pocas veces se ha reparado. Dios, que no se deja burlar, Dios que escribe derecho con líneas torcidas, puso en manos de los mismos arqueólogos, cientificistas, racionalistas, positivistas y evolucionistas, las múltiples posibilidades de constatar que lo que la Biblia contenía desde el punto de vista histórico era cierto. Pero veamos los motivos de los negadores de la historicidad de la Biblia. Y al estudiar brevemente los motivos de los negadores de la historicidad de la Biblia, quiero hacer justicia a un escritor argentino que todavía vive y que se llama Carlos Estefan Soler. Carlos Estefan Soler vive en San Luis, en el volcán. Tiene aproximadamente, si no me estoy equivocando, Fiero, entre 96 y 97 años. Ha perdido, por supuesto, sus brillos y en parte su lucidez. Pero este hombre, que ahora para ustedes es nada más que un nombre colocado en el pizarrón, en los años 1940, 1930, 1950, desde la Universidad de La Plata, libró un valiente y solitario combate en contra de los evolucionistas, de los positivistas y de los materialistas de todo jaez que negaban la historicidad de la Biblia. Y dejó escritas varias obras al respecto, de las cuales, y gracias a Dios, una de ellas muy importante, La historia según la Santa Biblia, ha sido reeditada por Gladius. Este es un libro que les voy a traer también, pero que lo he colocado como lectura obligatoria, por dos motivos: porque no pueden desconocer quién fue Carlos Estefan Soler, y porque no pueden desconocer el contenido de este libro, que es una refutación palmaria tanto a la escuela crítica francesa como a la escuela crítica alemana. Y ella, con gran estatura intelectual, con notable erudición, con un desborde de conocimientos, con un autor que es argentino. Y bien, ¿qué dice Carlos Estefan Soler acerca de los motivos que tenían los miembros de estas dos escuelas para negar la historicidad de la Biblia? Porque recuerda que yo les comentaba recién que los motivos de estos negadores de la historicidad de la Biblia no eran buenos, como si yo dijera: miren, aunque la Biblia no tenga veracidad histórica, tiene veracidad en cuanto a que es palabra de Dios. Pero no. Bien dice entonces Estefan Soler: la idea de que el Antiguo Testamento pudiera ser tratado como una mitología produjo en Europa una conmoción intensa, porque naturalmente se quebrantaba la fe en la revelación. En 1802, Bauer publicó una obra sobre mitología hebraica en donde ponía en el mismo plano los hechos bíblicos con las fábulas griegas y romanas. El movimiento continuó y se mantiene hasta nuestros días. En líneas generales, la sustancia de esta crítica a la tradición reside en negar lo sobrenatural, tanto en el comienzo de los tiempos como durante el transcurso de la historia. Dan la clave este censurero. Los motivos de los miembros de ambas escuelas para negar la historicidad de la Sagrada Escritura era el odio a lo sobrenatural, el odio a la fe, y el deseo masónico de liquidar la fe metida en el acontecer histórico, presidiendo el acontecer humano. Continúa diciendo Estefan Soler: fue este un movimiento a gran orquesta que contó con poderosos medios de divulgación y propaganda, y acostumbró a los hombres gradualmente a no reconocer nada sobrenatural ni nada suprahistórico. Y desde entonces, la historia fue profana o científica para uso de la inteligencia y de la cultura, y sagrada para el uso reducido de los niños de corta edad. Y fue a la sazón cuando el mundo moderno deshizo lentamente la continuidad con el mundo antiguo, hasta quebrar el sentido de la unidad y de universalidad de la historia humana. Me gustaría que reparáramos en algunos aspectos de estos párrafos últimos de Stephen Soler. En primer lugar, el hecho de la propaganda abrumadora con la que contaron estas voces fuera críticas. Propaganda abrumadora que no tuvieron a su favor las voces católicas que se alzaron para refutar tan peregrinas hipótesis. Esto habla a las claras, una vez más, tanto del montaje internacional con el que cuentan los enemigos de la fe, como de la conspiración de silencio a la que someten a los defensores de la fe. Pero en el mismo párrafo, Stephen nos aporta otra idea interesante, que coincide con la denuncia que en su momento hiciera Pío XII, en los Manus Genus, sobre la naturaleza del historicismo, y previamente San Pío X en la Pacente. Y es que la naturaleza misma del historicismo consiste en mutilar de la historia toda presencia sobrenatural. Por lo tanto, y vuelvo al principio, las motivaciones últimas, como bien anota Stephen Soler, de estos dos grupos historiográficos, la escuela orientalista francesa y la ciencia paleotestamentaria alemana, la motivación era la misma, era el historicismo. Pero algo más quiero señalar en este párrafo de Carlos Stephen Soler, y es el juego dialéctico, la trampa dialéctica que hábilmente se planteó desde entonces y hasta nuestros días, trampa dialéctica en virtud de la cual, por un lado, hay una historia profana o científica para uso de los hombres inteligentes. Y por otro lado está la historia sagrada para chicos de primera comunión o para adultos como nosotros, que todavía somos tan cándidos que creemos en lo que hemos aprendido del catecismo en los años en que éramos párvulos. Y termina diciendo Stephen Soler en este párrafo tan jugoso y tan apretado, y sobre el cual les pido que reparen, termina diciendo esto: y fue a la sazón cuando el mundo moderno deshizo lentamente la continuidad con el mundo antiguo, hasta crear el sentido de la unidad y de universalidad de la historia humana. Exactamente esto fue lo que pasó. El continuum que toda historia es, supone y contiene, fue discontinuado, si se me permite hablar un poco salvajemente, fue roto deliberadamente, porque ya no se podía aceptar a partir del dogma cientificista y positivista de ambas escuelas, la francesa y la alemana, ya no se podía aceptar que hubiese una cultura o una unión entre el mundo antiguo, representado por la palabra bíblica, y el mundo moderno, representado por la palabra de los positivistas y evolucionistas. De resultas, expulsaban a Dios de la historia. Y aparecía por fin el Dios de las personas cultas y sensatas, que era la evolución, Dios que todavía pueden tener los cultos y sensatos del mundo moderno, los evolucionistas, y era el Dios que quería Voltaire, la evolución. Y por otro lado, un Dios creador, padre, uno y trino, que era parte de una mitología monoteísta que por evolución y por descarte se había implantado en el antiguo Israel a partir del politeísmo. Descartada así entonces la intervención divina en la historia humana, el vacío se llenaba con la ciencia. El científico, para ser tal, debía negar lo sobrenatural. Y esto era lo corriente. Hasta nuestros días, este prototipo de científico se ha impuesto. Es científico el que niega lo sobrenatural o el que lo omite. Y si les creo a los católicos, y les pido que reparen en esto, se les creó a los católicos y se les crea desde entonces un doble sentimiento. Un sentimiento de inferioridad y un sentimiento de culpa. De inferioridad por no ser científicos, esto es, por no ser evolucionistas. Y de culpa por acusarse o de engañar a la humanidad entera con un libro que a todas luces no era veraz, no era histórico como era la Biblia. En una palabra, para ponerle un fin a este relato primero, el triunfo del evolucionismo estaba consagrado y parecía imposible de revertir en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Parecía imposible revertir esta victoria funesta del evolucionismo. Los católicos y los hombres de ciencia en general estaban acorralados. Pero como contra Dios no se puede, e insisto, como Dios escribe derecho con líneas torcidas, al cabo de los años la verdad se impuso para quienes quisieron verla. Y los verdaderos estudios arqueológicos han probado la veracidad de la Sagrada Escritura. Los principales estudios arqueológicos realizados durante el siglo XX demostraron la falsedad de la tesis de Spellhausen, de Voltaire, de Renan, de Locke, etc. Decía por entonces este señor Spellhausen, y también les pido que presten atención a este párrafo que les voy a leer: si la arqueología demostrara alguna vez, miren el tono de seguridad amenazante y de jactancia evolucionista y cientificista, si la arqueología demostrara alguna vez la historicidad de los relatos bíblicos, sería una locura preferir otra posibilidad. Y sin embargo, esa otra posibilidad, que según él sería una locura, fue demostrada palmariamente por los arqueólogos, y en la gran mayoría de los casos, a pesar de los arqueólogos, que llevando a cuestas en sus trabajos de campo todo un bagaje intelectual evolucionista y cientificista, se encontraron con miles, literalmente hablando, miles de evidencias de que desde el punto de vista estrictamente histórico, la Biblia decía la pura verdad. La arqueología, entonces, era esa posibilidad que Wellhausen descartaba. Y en su loca soberbia, cuando la arqueología le puso en evidencia la verdad histórica, no la quiso aceptar y buscó eufemismos y elipsis para no tener que reconocer que su soberbia intelectual era una derrota absoluta. ¿Cómo se demuestra esta derrota, este castigo fiero sufrido por el evolucionismo en el terreno de la historicidad bíblica? Muy fácilmente, haciendo una nómina, que la vamos a hacer hoy nosotros, aunque abreviadísima y reducidísima, haciendo una nómina de los principales hallazgos arqueológicos que comprobaron meticulosamente la historicidad de la Sagrada Escritura y la veracidad de los relatos bíblicos. Brevemente y sintéticamente, entonces, se descubre la ciudad de Nínive, capital de Asiria, mencionada en el libro de Jonás 1:2. Se descubre el palacio del rey Senaquerib. Se constata la veracidad del asedio de Jerusalén, la existencia del rey Ezequías, que aparece en el cuarto libro de los Reyes, capítulo 18-19. Se descubre el palacio del rey Asurbanipal, que aparece mencionado también en la Sagrada Escritura, en el libro de los Reyes. Así como se descubre la ciudad de Nínive, se descubre la ciudad de Nemrut. En esta ciudad, de origen asirio, se encuentra el famoso obelisco negro, que presenta al rey de Israel, Jehú, capturado por el rey asirio Salmanasar III. Episodio que aparece en el libro de los Reyes. También se descubre la ciudad de Dibón, con D y B larga, Dibón. Y en la ciudad de Dibón se descubre una estela, esto es un monumento, como si dijéramos un obelisco, llamada la estela de Mellá, y en la estela de Mellá se narran las guerras entre los moabitas e israelitas, con expresa mención a Yahvé, que aparece en el cuarto libro de los Reyes, 3:1-4. También se descubre la ciudad de Cor. Al descubrirse la ciudad de Cor, se encuentra la estela del rey Salmanasar III, en el que se cuenta la derrota del rey israelita Acab, ocurrida en el año 873 a.C., narrada en el tercer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 36. Vayan pensando, imaginando ustedes, la cara que ponían estos arqueólogos a medida que sucedían estos descubrimientos, y resultaba que de esos descubrimientos empíricos, como a ellos les gusta, tangibles, sensibles, resultaba, digo, que de estos descubrimientos la Biblia tenía razón, la Biblia había dicho la verdad. En el año 1872, un equipo de investigadores del Museo Británico, dirigido por George Smith, traduce los fragmentos del famoso poema asirio babilónico Gilgamesh. Te pediría que trataran de retener este nombre por la importancia que tiene, y vamos a ver después por qué, famoso poema de Gilgamesh. Se encontró en la ciudad de Nínive. Y a todo esto se creía que la ciudad de Nínive era otro de los inventos de los católicos. La tablilla número 11 contiene el relato del héroe del diluvio, y vamos a ver después que coincide literalmente con el relato del diluvio que se hace en el Génesis capítulo 6-8. Esto, señores, permítanme que insista, dejó pasmados y patitiesos a toda la cohorte de evolucionistas del Museo Británico. Porque de pronto, cuando descifraron las tablillas del poema de Gilgamesh, se encontraron con que la coincidencia con el diluvio era literal. Entonces, ¿qué había que hacer? O decretar la veracidad de la Sagrada Escritura, o escamotear el descubrimiento de las tablillas. O decir que el autor del texto del Génesis había plagiado el texto de las tablillas de Gilgamesh. Pero quedaba esta pregunta: ¿cómo había encontrado el autor de esas tablillas hasta ese momento? Se aplicó el carbono 14 y resultó que no era la una más antigua que la otra, sino que eran simultáneas, pero separadas por distancias imposibles de transitar. Luego, en vez de acatar los hechos y alabar y reverenciar a Dios y interpretarlo como hemos interpretado nosotros a la luz de la doctrina de la Divinidad del Verbo, no. Había que escamotear la realidad, aunque la realidad le golpeara, literalmente hablando, sobre las narices. También se descubrió un templo llamado Tel el Amarna. Tel el Amarna. Que era un lugar de culto egipcio en el que aparecen 377 tablillas cuneiformes, o sea, con forma de curia, conteniendo el archivo de los faraones Amenofis III y Amenofis IV, el famoso Akenatón, año 1300 a.C. aproximadamente. Y en estos relatos contenidos en las tablillas cuneiformes, aparece la descripción de la creación del mundo y de la caída del hombre, coincidente con el relato bíblico. Después se descubre la ciudad de Nippur. Quiero aclarar para la lectura de la historieta que Nippur y Lagash son dos ciudades, de modo que ese personaje Nippur y Lagash es un disparate absoluto, como si yo dijera Catamarca de Corrientes. Pero no está la gente que sabe. Se descubre la ciudad de Nippur, una ciudad sumeria, que aparece en 23.000 tablillas cuneiformes, entre las cuales está el relato de Enki, de la creación, y otro relato llamado de Shushudra, con Z ambas veces, Shushudra, que coincide exactamente con el relato de Noé. Entonces ya había que pensar en que el plagista bíblico plagió dos veces, a distancias mucho más difíciles de transitar, y que además avanzó por el túnel del tiempo, pues siglo por siglo, hasta lograr plagiar primero el relato de Gilgamesh y después las tablillas encontradas en la ciudad de Nippur. Pero antes, ¿con qué relato es el que coincide? Con el relato de Noé. Después se hacen investigaciones en la ciudad de Babilonia. Ustedes saben que fue un descubrimiento muy importante, porque Babilonia fue considerada, con sus jardines flotantes, una de las siete maravillas del mundo, después de la quinta de Montañán. En Babilonia se encontró la casa de la terraza del cimiento de cielo y tierra, comillas, la casa de la terraza del cimiento de cielo y tierra, que era la Torre de Babel, de 90 metros de altura y de 7 pisos, que coincide con la descripción que se hace en Génesis 11:1-9, y también mencionada por Heródoto en sus historias, libro primero, parágrafo 181. También se encontró el relato de la prisión del rey de Judá, Joaquín, que aparece en Jeremías 52:84. ¿Cómo era posible que todo esto era mentira? Se encontró también una tablilla conteniendo relato de la batalla de Carquemis, 605 a.C., batalla citada por Jeremías en el capítulo 46:2. Supuestamente era mentira, Jeremías no había existido, era toda una mitología, un cuento de los católicos para asustar a los chicos, etc. Y otra de las tablillas relata la toma de Jerusalén por Nabucodonosor en 579 a.C., que aparece en el cuarto libro de los Reyes, capítulo 24:8-17. Parte de la torre de Babel es encontraron no tablillas sino en la parte encontraron la torre misma, y con algunas características que llamaron mucho la atención, como encontraron después los restos de la misma arca de Noé en el monte Ararat. Son miles los descubrimientos, yo estoy sintetizando los más importantes, pero fueron miles, literalmente miles de descubrimientos, uno más importante que el otro. Todos remitían a la Biblia. Todos corroboraban a cada paso, a cada metro, que la Biblia estaba diciendo la verdad, que desde el punto de vista histórico, ese libro denostado, menospreciado, olvidado, no estaba mintiendo. Hubo casos de conversiones, hubo casos de reconversiones, hubo casos con gestos altivos, señoriales y dignos, que hicieron una especie de mea culpa de arrepentimiento. Pero otros casos de empecinamiento en el error. Otro de los descubrimientos es el llamado papiro de Nubia. Del siglo II antes de Cristo. Contiene el decálogo y parte del Deuteronomio. Se descubrió en 1902. La ciudad de Tanakh, con H intermedia, Tanakh, después de la T, una ciudad bíblica palestina que aparece citada en el libro de los Jueces, 5:19. La ciudad de Megiddo, con doble D, una ciudad cananea tomada por los hebreos, que aparece en Josué 12:21, se descubre en la caballeriza del rey Salomón, que parecía nada más que una metáfora. Estaba la caballeriza del rey Salomón, que aparece citada en el tercer libro de los Reyes 10:26-29. También se descubre otra ciudad, Hattusa, con H-T, una ciudad hitita. Se creían que los hititas eran otro pueblo inventado, que no existían los hititas. Y bien, los hititas existieron. En esta ciudad se encontraron muchos relatos en los que se hablaba de los hititas o heteos, que hasta ese momento solo se conocían por las descripciones de la Biblia, principalmente del Génesis, capítulo 15, 23, 26, y por lo que decían también de los hititas, los libros bíblicos de Josué, Números y Reyes, y por una mención de Ezequiel. Y bien, como lo decía la Biblia, no era verdad, pero Dios, insisto, que no se deja burlar, le puso delante de las narices las ruinas arqueológicas de la ciudad y encontraron todo lo que se negaban a creer. También se hicieron descubrimientos arqueológicos en la ciudad de Jericó entre los años 1907 y 1909, y se encontraron los muros destruidos por la acción del sismo y del fuego. ¿Qué es esto? Era todo un cuento chino eso de Jericó. ¿Qué más querían encontrar? Pero Dios incansablemente les puso más cosas en el camino. ¿Sí? ¿Qué es eso del muro y el fuego? Encontraron las murallas de Jericó destruidas, a las que menciona la Sagrada Escritura. Y del estudio que se hizo de las murallas, se llegó a la conclusión de que habían sido destruidas por la acción del fuego y del terremoto. O sea, la coincidencia con el relato bíblico era ya estremecedora, era impresionante. Era creer o creer. En el año 1918, Gustav Dahlmann descubre entre los años 1926 y 1928 se descubre la ciudad de Debir, o Belarga, una ciudad cananea destruida por Josué y que aparece en Josué 10:38. Entre los años 1929 y 1939 se descubre la ciudad de Ugarit, con T al final, Ugarit, una ciudad fenicio-cananea que fue templo del dios Baal y biblioteca. Se puede entonces descifrar con este descubrimiento el alfabeto semita. Se lo puede datar cronológicamente aproximadamente en el 1500 a.C. y se confirman, además de los relatos bíblicos, los relatos de Eusebio de Cesarea, que por supuesto habían sido descartados por razones obvias. Se encuentran restos de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, entre los años 1932 y 1939. Afortunadamente no había sobrevivientes. Esos vendrían después. Y también estos descubrimientos permiten alcanzar referencias precisas a poblaciones abandonadas en el 2000 a.C. En el año 1933 a 1935 se descubre otra ciudad, la de Hai, H-A-I latina, Hai, una ciudad bíblica palestina conquistada por Josué, que aparece en el Génesis 12:8, en Josué 6:5, y se encuentran pruebas de destrucción por incendio que datan del siglo XIII a.C. En el año 1933 y hasta el 1939 se descubre la ciudad de Marí, con I latina, que era la capital del reino amorreo. Allí aparecen 23.000 tablillas acádicas que permiten ubicar, entre otras cosas, la familia de Abraham. Y Abraham, hasta ese momento, era un mito también, inventado por la Sagrada Escritura. En 1951, se descubre el Templo de la Luna, en la cercanía del Mar Rojo, mencionado en el tercer libro de los Reyes, 10:1-2. Y para ponerle un punto final a esta nómina, en 1954 se descubre el templo de Karnak, las dos veces con K. Y en ese templo aparecen también inscripciones muy importantes con referencias a Abraham y a la campaña egipcia a la que alude el tercer libro de los Reyes, capítulos 14, 25 a 28. Bien, esta es nada más que una nómina abreviadísima e imperfectísima de todos los descubrimientos arqueológicos que permitieron derrotar las tesis evolucionistas dominantes, tanto procedentes de la escuela crítica francesa de raigambre volteriana como la escuela filológica de alta crítica, como se autodenominaba, alemana, cuyo principal representante era el señor Wilhausen, al que antes hemos aludido. Es este, como ustedes verán, un tema importantísimo, sobre el cual hay una vasta bibliografía. En la bibliografía del programa, por razones de piedad y de benevolencia, yo he puesto nada más que un título que les voy a pedir en su momento que lo lean. Es el libro de Werner Kennen, que se llama Y la Biblia tenía razón, publicado en Barcelona, Editorial Omega, 1959. Gano el loto, voy a comprar un pizarrón tradicional clásico negro con tiza. Y esto es, no se puede escribir acá. Bueno, este es un libro, no graben esto, ¿eh? Este es un libro que tienen que leer. No es el único, como les digo, pero es un libro importante. Hay otro también que les recomiendo, el de Marston, que se llama La Biblia ha dicho la verdad. Fue publicado en Chile por Editorial Difusión en 1942. Y otro de Frederick, que se llama La Biblia y los recientes descubrimientos arqueológicos, publicado por la Real Academia de Historia de Madrid en 1947. Bien, si alguien tiene más interés en este tema, lo conversamos. Pero esta bibliografía sería interesante que en algún momento la consultaran. Hay una obra que posiblemente ustedes conozcan, de Ernesto Ray, que se llama Arqueología Bíblica, que fue publicada por Ediciones Cristiandad en Madrid, tal vez esté aquí, en el año 1975. Es una de las más recientes. Es una obra muy importante. Vayamos entonces, antes del recreito, a las principales conclusiones que se pudieron sacar de estos hallazgos arqueológicos. Primera conclusión. Aparecieron coincidencias sorprendentes de detalles que no dejaban lugar a dudas respecto de la veracidad de los estudios bíblicos. Les cuento algunos detalles que como tales, tanto detalles, son a veces intrascendentes o baladíes o nimios, pero que indican hasta qué punto los detalles eran coincidencias. Por ejemplo, la ausencia de primavera y de otoño en la Mesopotamia, hecho al que alude el libro del Génesis 8:22. Los ladrillos unidos con betún a modo de cemento, que menciona el libro del Génesis capítulo 11, 2:3. La existencia del país de Sangar, que decían que era uno de los tantos inventos del Génesis, capítulo 10:10. La existencia de la ciudad de Ur, la ciudad de Abraham. Apareció la ciudad de Ur, ¿qué más necesitaban? El camisón de Abraham, los zapatos, las sandalias de Abraham, ¿qué más querían? Nada lo conformaba. La localización cronológica del diluvio, aproximadamente en el 3200 a.C. El dato que se tenía, 3200 a.C., era el dato bíblico. El carbono 14 demostró que era de 3300 años a.C., o sea que estamos hablando de una coincidencia casi exacta. Este es el primer conjunto de conclusiones a la que se puede arribar como consecuencia de estos estudios arqueológicos y de estos hallazgos arqueológicos. Pero hay otro conjunto de conclusiones que son tal vez más importantes, porque no hacen a los detalles de los relatos, sino a los conceptos, a las categorías. Por ejemplo, se pudo constatar la existencia del monoteísmo primordial y no del tránsito de politeísmo al monoteísmo. Se pudo constatar la existencia de la creación, de la caída, de la tentación. Se pudo constatar la existencia de la esclavitud israelí, consecuencia del pecado del pueblo elegido, y de la liberación milagrosa del pueblo israelí, con la intervención sobrenatural, con la intervención divina. Se pudo constatar la existencia de un pueblo elegido por Dios. Se pudo constatar la existencia de los profetas y de los patriarcas. Y se pudo constatar la existencia de un cúmulo de enseñanzas religiosas, morales y jurídicas que coincidían con los relatos bíblicos. Y bien, digamos para redondear, que las reacciones frente a estas conclusiones que se confirmaban con los hallazgos, las reacciones fueron dos. Por un lado, la reacción de los deshonestos, que sostuvieron que la Biblia es un plagio. Por supuesto, este argumento fue refutado por los mismos hechos, con solo datar cronológica y geográficamente los hallazgos. Pero la reacción de los deshonestos fue decir que entonces estábamos ante un plagio. Esto es palos porque bogas, palos porque no bogas. O sea, siempre hay que ofender a Dios. La reacción de los honestos fue la de ceder ante la evidencia. Y bien, cuando vengamos al recrédito, les voy a leer tres reacciones honestas. La de James Pritchard, la de Leonardo Cottrell y la de Ernesto Wright. Aquí hacemos un pequeño análisis para eso.